porque me vine de Chile. También que yo estaba allá, ahora ando en tierras extrañas, ay, cantando pero apenas. Tengo en mi pecho una espina que me clava sin cesar. Es mi corazón que sufre, ay, por su tierra chilena. Quiero ir a Huerca, quiero tomar chicha, quiero ir al mercado. Qué lejos está mi Chile, lejos.